Sí, esta mañana cuando llego a mi oficina me encuentro con una carta de renuncia indeclinable de la secretaria de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, la señora Marta Seguel, que por cuestiones particulares deja su función. En su nota manifiesta de que renuncia a su cargo de manera indeclinable y que son cuestiones diversas que son de su reserva. Así que no hay ninguna explicación más que esa y después sí un agradecimiento por lo compartido, por haber tenido la oportunidad de haber estado en esta gestión, que ella se suma considerando que es una gestión de honestidad, de trabajo y de verdadero servicio a la comunidad. Bueno, sin duda que ahora nos vemos en la obligación de nombrar un nuevo dirigente, un nuevo secretario, así que desde ya que a partir de esta renuncia y vamos a, en el menor tiempo posible, a colocar una persona realmente que pueda reunir las condiciones para llevar adelante una secretaría tan importante y de tanta responsabilidad como es la de Desarrollo Humano y Familia. En virtud de que, si bien la secretaría tiene todo su cuerpo de directores, con lo cual todo sigue funcionando, pero evidentemente alguien de manera interina se va a hacer cargo hasta tanto designemos la nueva autoridad.